¿no? Me parece increíble lo que estos tipos lograron en la población. Nadie puede llegar a pensar que todos estos que marcharon ayer y que la gente que está en el gobierno de la ciudad y pertenece al partido de Cambiemos, que se banquen el peronismo. No se lo pueden bancar el peronismo, porque el peronismo dignificó a los pobres. Creó universidades para trabajadores y para sus hijos. Hizo que los pobres por primera vez puedan ir de vacaciones. Estos tipos no se lo bancan. Como diría Cecilio Rodríguez, le duele que el niño vaya sano a la escuela porque de esa manera de justicia y cariño no se afilia a su escuela. Es así. Estos tipos no se lo bancan. Y capaz estamos hablando de una situación de cabotaje, estamos hablando de nuestro país, pero también este fenómeno de odio al pobre se da en el mundo. Uh-huh. Se da en el mundo. Hay una pensadora española, de la Cortina, que hará cosa 3 o 4 años más o menos, acuñó un término, el término es aporofobia, que es el odio al pobre. Y él hace un ejemplo, un recorrido por desde Trump hasta Le Pen y algunas derechas de Europa, que fomentan esto, el odio al pobre. Más que la xenofobia, dice, lo que hoy se fomenta es el odio y el desprecio al pobre. Y esto está instalado, y uno lo ve acá, pero también es un fenómeno internacional y es un argumento que están utilizando las extremas derechas. Ella llega a decir que la corrupción del carácter consiste en admirar a los ricos y despreciar a los pobres. Y uno acá en la Argentina eso lo ve a diario, ve gente que sale a defender intereses que ni siquiera, no hablemos de intereses nacionales, ni siquiera defiende los intereses personales, porque están defendiendo intereses que son contrapuestos a los intereses personales de ellos. Pero eso es lo que se instaló, ¿no? Uh-huh. Se instaló, yo me acuerdo en los 90, cuando aumentaba el desempleo, la desocupación, la pobreza, fueron lo suficientemente hábiles para crear un concepto que fue la responsabilidad individual de la pobreza. Como si la pobreza fuera un fenómeno individual. Como si alguien no va a laburar porque no quiere, no porque no haya laburo. En ese momento no había laburo. Uno iba a laburar, no había laburo. Pero bueno, la culpa era de uno, ¿no? Entonces se creó esto de la responsabilidad individual de la pobreza. Uno es pobre porque quiere. Ya en los 90, o sea, pasaron 30 años y esto caló hondo en la sociedad, y hoy te encontrás con sectores medios, aunque bajos, que odian al pobre. Y en ese contexto se dan las políticas del gobierno de Cambiemos, aprovechando, exacerbando, tensionando ese odio social. Bueno, pero no puedo dejar de decir que los echamos en 4 años y que estamos debatiendo nuevamente la Argentina, el desarrollo de un proyecto nacional y popular, donde creo que el tema de la conectividad tiene que ser un ABC y volver con el Conectar Igualdad. ¿Qué sabes de eso, Néstor? Digo, porque la Reta lo que dice tiene que ver con... Fundamentaste lo de la Reta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste y que tiene que ver con esto de civilización y barbarie que se va repitiendo en diferentes momentos de la historia argentina y con los correlatos que comentabas a nivel mundial. Ahora, tenemos hoy un gobierno argentino a nivel nacional que tiene otra cabeza. Sí, no te digo que no. Yo, a ver, estamos hablando de la Reta, y la Reta representa esto. No, a nivel nacional, la gente eligió otra cosa, los medios van a seguir operando, ya sabemos cómo es la cosa. Pero la Reta... lo que representa es esto. Es eso, sí. Y que la Reta no tiene ningún problema de mandar 5.000 pibes pobres a la escuela, con riesgo de contagiarse y mandar los docentes. Si para el partido que representa la Reta, los docentes somos vagos. Salió Finocchiaro. Lo sacaron a Finocchiaro para que diga esto, ¿no? Que sí, los vagos se quedan. Lo sacaron a relucir a Finocchiaro, tanto ex ministro de Educación, para que digan los vagos de Cetera no quieren que se vuelva a la escuela, porque no lo pueden decir ellos. Entonces sacan a Finocchiaro. Representa esos intereses. Entonces no te extraña que se piense en estos términos. Cuando es más fácil resucitar un montón de máquinas que están paradas. Ayer lo decía un compañero de nuestra escuela, que hay un montón de máquinas paradas que son del plan Conectar, que conviene, que bien se podrían reactivar y entregar a los pibes, porque también esta es otra cuestión, ¿no? Cuando dicen la pandemia puso la desigualdad en evidencia. Sí, para aquel que no era evidente, para muchos ya era evidente de antes. O sea, en nuestra escuela, el año pasado, sin ir más lejos, por primera vez, nosotros tuvimos que pedir, mejor dicho, pedimos un desayuno y una merienda que nunca nos llegó, y como nunca nos llegó, los docentes hicimos una colecta, si se quiere, para comprar yerba, azúcar y proveerle a los chicos y las chicas un mate cocido a la mañana con un par de galletitas y a la tarde porque venía muerto de hambre. Entonces, decir que la pobreza se puso en evidencia por la pandemia, en este periodo de pandemia, quiere decir que los años anteriores algunos tuvieron los ojos cerrados, porque me parece que eso ya era completamente visible. La desigualdad era completamente visible. Pero hablando de un fenómeno local, no, así como ganó Alberto a nivel nacional, en este fenómeno local arrasó Larreta, ¿tá? En esta ciudad de Buenos Aires arrasó Larreta. Esa es la cuestión. Por eso creo que se permiten avanzar sobre ciertas cosas. ¿Y por qué molestan los docentes? Porque el límite en educación son los docentes. El límite en educación son las organizaciones gremiales. Entonces, ellos se permiten ciertas políticas porque gozan de cierto consenso, más allá de la cobertura mediática, el respaldo y sí, que ¿no? Es casi unánime. La pregunta que te hacía, Néstor, es el problema de la conectividad en estudiantes, en estos, ¿son 5.000 o se piensa que son más? Eso también te quería preguntar, la cifra. Mira, yo tengo una duda que no tengo sinceramente estadísticas para poder avalarla. A veces la pregunta es cuántos chicos están conectados a la escuela, ¿no? Y bien o mal conectados con la escuela, puede estar el 100% de los alumnos. ¿Ahora qué implica estar conectado? Que una vez te mandó un mensaje de texto y le contestó algo a algún profesor y después nunca más se comunicó porque no tenía crédito. ¿Qué significa estar conectado? Que alguna vez se conectó con la escuela porque le pidió la máquina a la tía o fue al laburo de la madre y mandó un mail y eso significa estar conectado. El tema que hay que medir no es solo la posibilidad de estar conectado con el chico, sino cómo fue la trayectoria durante, si pudo sostener la trayectoria durante este tiempo. ¿Qué es lo que le pasó al estudiante? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le pasó al estudiante también todos estos meses? Exactamente. Entonces, la trayectoria de los estudiantes, uno ve que fue decreciendo. O sea, que hay muchos pibes que alguna vez se conectaron con la escuela. Y después la otra es con qué medios se comunican, ¿no? El celular creo que no es el mejor medio para aprender. O sea, leer un texto de un celular, hacer un trabajo, un práctico del celular. Yo te digo, a mi edad, por ejemplo, tengo los lentes y una lupa. O sea, porque la verdad que me cuesta muchísimo leer. Y los pibes se manejan el celular hasta que llega un momento no tienen crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nosotros también, de alguna manera, estamos pidiendo, en esta nueva etapa, vamos a organizar cuadernillos propios de la escuela para facilitarle a los chicos que no tienen acceso. Que no es una solución nada más que tendría que ser coyuntural. El problema es que, la solución estaría porque cada chico tenga... El plan Conectar Igualdad, que lo defenestrado, hoy hubiera sido una utilidad, pero terrible, claro, que todos los pibes tengan la máquina. No te voy a decir que no proveyeron de máquina, pero proveyeron de máquina para que estén en las escuelas. Yo tengo dos rackets llenos de máquinas, pero los pibes no se la pueden llevar. O sea, a la medida que están en la escuela la pueden utilizar. Ahora que no pueden estar en la escuela, no pueden tener acceso a ella. Con lo cual es un limitante, pero terrible, terrible. Néstor, lo que yo te decía es, a ver, si el gobierno nacional, digo, porque también es cómo se discute desde los gremios, desde las escuelas del sur, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y esto también pasa en el conurbano, pasa en los conurbanos, acá hay que apretar el acelerador con el Conectar Igualdad. Hay que lograr, hay que una inversión, digamos, y que, digamos, basta de discutir que los pibes pobres tienen que ir a las escuelas porque no tienen máquina. Tiene que haber máquina, tiene que haber internet, tiene que haber inversión, porque además eso genera laburo. Parece que tiene que cambiarse el chip en ese sentido. Lo digo a nivel nacional, digo, como mensaje no para la reta, que lo caracterizo como vos recién comentabas, sino a Nicolás Trotta. Me parece que el gobierno nacional tiene que dar un mensaje distinto. Acá tiene que venir el Conectar Igualdad para esos 5.000 y los miles de otros pibes y pibas que están también sin conectividad. Un dato, perdón, que me quedé, que te decía que no tengo estadísticas y que me parece, me resulta interesante. Cuando se hablan de pibes conectados o no conectados, las escuelas del sur y las escuelas que trabajamos con sectores vulnerados, por lo general, la inscripción no se hace en marzo, febrero, diciembre, febrero, marzo. Sí. Se hace marzo, abril, mayo y demás, ¿está? Si bien te digo que puede haber un 100%, 95%, creo que hay 7 chicos solo que nunca se conectaron con la escuela de 367, creo que hago 369, no me acuerdo. Pero ¿sabes qué? El año pasado yo en la escuela tenía 420 de matrícula inicial. O sea, hay 50 pibes que se me fueron. Se me fueron. Y no tuvieron sí posibilidad de comunicarse, o porque se fueron a su provincia durante el receso escolar, o porque andás a ver por qué, porque no tienen ningún tipo de recurso, porque no se acercaron a la escuela en ese momento, pero lo que tuve fue una caída importante de la matrícula inicial. Pasar de tener 420 alumnos el año pasado a no llegar a tener 370 implica 50 y tantos alumnos menos. Entonces me parece que ese es un número que habría que relevar, seguramente los datos están, pero también, ¿no?, el tema de la desigualdad, que quizás en una escuela céntrica este problema no lo tuvo, y sí, quizás lo tuvimos las escuelas que trabajamos con contexto vulnerado, que fue una pérdida importante de matrícula. Entonces, si bien todos los que están conectados, hay un montón que nunca llegaron a la escuela este año. Uh-huh. Hay más de casi 2 cursos, 50 pibes serían casi 2 cursos, que jamás llegaron a la escuela. Y ese para mí es un dolor, pero para todos nosotros, porque somos conscientes que en el camino perdimos un montón de pibes, no ni siquiera en el camino, sino al inicio de las clases, ya nos dimos cuenta que había un desgranamiento de la matrícula importante. Y aparte, aquellos que se inscribían por primera vez no tuvieron tiempo de hacerlo, si bien algunos lo hicieron a la distancia, no es un tema fácil para muchos alumnos y muchas familias poder hacerlo. Bien. Néstor, ahí me estaba mandando Alejandra Lemos, querida compañera de la comunidad de trabajadores gráficos, aquí dentro de la gráfica Patricios, que van a haber colectas en estos días para, bueno, colaborar con las familias. Sí, esto surge en algunos casos por pedido de la familia, ¿no? Ya nos habían llegado pedidos de ropa, también pedido de material didáctico, hojas, lápices, carpetas. Entonces empezamos a hacer una colecta en tal sentido. Hubo compañeros que trajeron, y hubo gente que ya se llevó en más de una oportunidad ropa, hubo gente que ya también, familias que se llevaron hojas de carpeta y lapiceras y demás, y después nos vimos la necesidad de también de fortalecer estas bolsas de alimento con comestibles comprados por nosotros, porque realmente la gente piensa, uno hace una distribución de la bolsa en función de la demanda, ¿no?, la cantidad de gente que ve, y yo no quiero quedarme con ninguna bolsa, entonces en alguna oportunidad reparto 2 por familia, depende cómo usted le da la cosa. Y hay gente que se piensa que ya normalizó que son 2 bolsas las que se tienen que entregar. Y realmente lo que se tiene que entregar es una bolsa. Hay gente que viene de Quilmes, 2 personas de Quilmes, José León Suárez, Lanús, La Matanza, a buscar la 1114, Zabaleta, pero te estoy dando distancia que sí, te viene bastante lejos. Y le terminan dando una bolsa con un par de fruta, una leche y unos cereales, digo, porque lo que te manda el gobierno de la ciudad. Claro, 2 manzanas, 3 naranjas, una barrita de cereal, una galletita y una leche en polvo.